Y así, con los coros y voces de los hijos de la arpía desde Mirín, desde la Bahía de los Esclavos, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, todos los miércoles por la tarde en el 91.4 de Barcelona, entre las 8 y las 9 y media, y dando comienzo a un programa, una nueva entrega de Sin Audiencia, llamada titulada 634. Buenas tardes, Jordi, y punto. Buenas tardes, y el punto no sé si saludará o no. El punto es una forma metafórica de decir que estamos solamente Javi y Jordi hoy al frente de Sin Audiencia. Tenemos a Agus indispuesto por su casa, así que le mandamos pues un saludo y unos ánimos para que se recupere pronto y lo podamos tener aquí pues en el 635, espero. Sí, además le va a dar mucha rabia no poder hablar hoy de ciertos temas que vamos a tocar. Sí, porque igual a alguno le hubiera gustado meter cuchara, pero bueno. La actualidad no respeta enfermedades. La actualidad, el directo y la apisonadora de casi 90 minutos que tenemos por delante para dar salida a esos contenidos sobre películas, series de televisión, videojuegos, libros, en fin, todo lo que se nos ocurre en cuanto a entretenimiento de ese que nos gusta a nosotros en Sin Audiencia. De hecho, la única confirmación que tenemos es que Agus no padece Soria Gris. No sabemos si padece alguna otra cosa, pero Soria Gris no es. Bueno, yo me alegro porque si no vamos a tener que fumigar el estudio próximamente de que no tenga esa. Muy rápidamente, ¿qué tenemos esta semana? Libro de visitas petadísimo, uh-huh. A todos los niveles, empezando con la reaparición de Orlac, al cual Polaco y Unai llamaban a ver qué pasaba con el Witcher, si estaba enganchadillo o no. Él ya respondió. Y a partir de aquí, pues hemos tenido muchas cosas. De momento, una colleja de Unai, que ha ido acompañada luego de un comentario de José Vicente. ¿Para quién es la colleja? ¿Para todos? O bueno, para todos, porque no supimos ver que en el mensaje de Fredo, creo, ¿a qué señor Barton hacía mención en la película de DiCaprio del Lobo de Wall Street? Claro, algún personaje de la serie. Claro, ¿no? Un personaje de Banshee. Exacto. Nosotros fuimos por el Barton pensando que era una persona real, pensamos en Tim Burton. A uno de los actores. Claro, y era Barton, era el señor Barton, que es el guardaespaldas de Kai Proctor. Y claro, pues bueno, la señor colleja, de cuando me quito las gafas ya puedes echar a correr. La colleja está bien dada porque tres cabezas pensando a la vez y no, pero es que claro, es el directo también. Yo cuando dijo que estaba Barton, pues yo me fui a los personajes reales, no me fui a los personajes de ficción, y no lo empalmé con lo que, uh-huh, que venía a colación de que claro, le estaba gustando la segunda temporada de Banshee. Pero bueno, entonamos el mea culpa y no se puede estar está en todo. Claro, es obvio. Es lo que pasa. Luego, por otra parte, en Agus ya, a principios de, bueno, finales de la semana pasada, anunció que ya se podía ver esa Kung Fury, que está haciendo furor precisamente en la red, que ha quedado al final en mediometraje de 30 minutos. Es un jodido hype. O sea, sí. es una de esas noticias, trending topics y contenido internetero que está estos días arrasando por todos los sitios. Entonces, bueno, luego vamos a hablar de Intentaremos hablar de esta Kung Fury. Si se puede hablar de algo. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Luego, por otro lado, Unai confirmaba de que este año va a pasarse por Sitges. Entonces, pues ya lo anuncia. Sí, ya lo anuncia. Joder, qué tío. Entonces, es muy posible que hagamos alguna quedada por aquellos lares y quien quiera se puede apuntar, por supuesto. Ya hablaremos fuera de micro de Sitges 2015. Que podemos hacer hasta planes. No voy a decir ninguna palabra, digamos, ahí contundente en antena, pero Sitges 2015 puede ser diferente para Sin Audiencia, si nos lo planteamos desde con tiempo. Luego, por los problemas que sigue dando el libro de visitas con algunos caracteres y el captcha y estas cositas, uh-huh, hace aparición Juan Carlos, que no aparece nunca, y dice que se va a poner a buscar una solución. Y Ruboslav también se ofrece, recordemos que Rubén es programador, uh-huh, y también se ofrece a echarnos una manilla con el tema del libro de visitas. Con lo cual, no será por colaboraciones, luego no quedará nada, seguirá fallando, pero bueno, la voluntad está ahí. Hay que intentarlo. Sí, señor. Luego hay bueno muchísimas más cosas, pero yo destacaría la crónica que nos ha hecho Ijon Tichy, uh-huh, de El Nocturna 2015. Muy Entonces, bien. Bueno, pues nos ha comentado algunos de los títulos que han caído. Y entonces, bueno, quien quiera verlo en el libro de visitas tiene un poquito de cada película que ha visto y lo que le ha parecido. Y luego dentro de su web, dentro del monolito. Eso te iba a decir que ahí se habrá explayado más. Sí, ahí ya tiene un artículo hecho a raíz del Nocturna. Y bueno, pues muchas cosas interesantes. Dice que en general el Nocturna ha sido flojillo, quizá por temas de presupuesto y tal, que no ha habido películas de gran nivel, y además la que parece ser que ganó, la de Eliza de Fox Fairy, no la pudo ver. Ajá. Pero por ejemplo avisa a Unai de que a él It Follows sí que le convenció, o sea que Unai se tape los ojos. Bueno. Y cositas así, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis en el libro de visitas la crónica de Ijon Tichy. Luego, J.C. Hallenbeck, comentando un poco lo que hablamos de que en Fenómena daban un programa doble de Star Trek y que las películas antiguas de Star Trek eran, en teoría, tan malas que la segunda película era Héroes fuera de órbita, que no era ni siquiera una película al uso de Star Trek, sino una parodia. Bueno, era una ironía también. Una ironía. ¿No? Pues entonces, Hallenbeck nos ha explicado un poquito lo que opina de cada película de Star Trek, la cual cosa está muy interesante. Es cierto que la segunda, la de la ira de Khan, la considera, sin ser una maravilla, la mejor, y entonces pues hace un análisis de las seis películas antiguas de Star Trek, porque dice que luego hay las películas centradas en la nueva generación y los nuevos Reborns de Star Trek, pero ya hablará de ellas otro día. Entonces, quien quiera también, en el libro de visitas tiene los comentarios de cada una de las películas antiguas de Star Trek de Hallenbeck. Sí, porque además La ira de Khan, si mal no recuerdo, es la película en la que más se basa la segunda entrega del reboot después de que el señor Abrams cogiera las riendas de la saga. Correcto. Luego, bueno, pues ahora que han dejado a la gente un poquito el tema de The Witcher 3, aparece Bethesda anunciando que va a sacar un nuevo juego. Todo el mundo se empieza a hacer pajas mentales de si será el Fallout 4. Ajá. Y efectivamente hoy se confirma que es Fallout 4. Fallout ya 4, ha salido el tráiler incluso del nuevo juego. Y bueno, pues saliendo ya el tráiler del nuevo juego, Polaco ha puesto un mensaje de última hora que me ha hecho mucha gracia, que dice: Polaco, de melancolía por el yermo. Ha llegado el momento melancólico de Polaco. No sé si acurrucarme en la ducha para enfatizarlo. Uno ve este vídeo que os dejo a continuación, que es el tráiler del nuevo Fallout 4. Ajá. Echa la vista atrás, ve la evolución de los juegos no solo a nivel gráfico, sino también narrativo, y no puede evitar decir: por esto juego a videojuegos. Bueno. La verdad es que el tráiler está muy bien. Palabras emocionadas de un jugón hasta la médula. Sí. Luego, por otro lado, tenemos también a Ricard, que siempre nos comenta con bastante gracia las series que va viendo. Y entonces, pues dice que ahora que estamos en una semana de transición de series, porque es sesión final de unas cuantas y comienzo de otras, me he permitido echarle el vistazo a algo nuevo, a saber, Dick, la serie D-I-G. Dice que es un payo del FBI que se desplaza a Jerusalén para investigar un crimen y descubre una conspiración de más de 2000 años para crear el apocalipsis. Bueno. Dice que es una mezcla de géneros, con pinceladas de originalidad en un tema tan trillado, con buenas interpretaciones y buen ritmo en las escenas de acción. ¿Vale? Dick, cavar. Sí, sí, sí. Para quien... Sí. La cacareada, se le ha hecho mucha publicidad, Wayward Pines, no sé si has oído hablar. Bueno, la he visto en las páginas de series de internet, pero no me he acercado todavía. Bueno, dice, un agente secreto se ve atrapado en un extraño pueblo, una serie del sobrevaloradísimo Me apilas de Shyamalan, que se intenta buscar las lentejas en televisión, a ver si suena la flauta. La historia me recuerda sospechosamente a La farfullera al bosque, ya, aunque por lo menos aquí no hay ciegas corriendo sin bragas y a lo loco. No hay tubos de plomo colgando. Sí, por el ídem, sin empotrarse en un árbol. El ídem se refiere al bosque. Vale. A pesar de ello, sorprendentemente, la historia mantiene el interés y el misterio. Se deja ver. Que luego, precisamente, Sote dice: Ricard, Wayward Pines empieza efectivamente muy bien. Sin embargo, algo me recuerda al tufillo de The Leftovers. Serie que empezó guay y que se fue por el barranco, y donde además ver a Liv Tyler con 100 kilos destruyó mi fe en la humanidad. Bueno. Hombre, pues yo es una de esas, de Leftovers, era una de esas que igual este verano, con un poco con la calma agostina, igual le hincaba el diente, pero ya veré, a ver. Luego, una que ha destacado y que una ya ha comentado que le va a intentar hincar el diente, es Jonathan Strange and Mr. Norrell. Con este título tenemos una bizarrada británica ambientada en una Inglaterra del siglo XIX alternativa, uh-huh, donde la magia es ampliamente reconocida, pero escasamente practicada. Me interesa. Y los esfuerzos de un pollastre por renovar su uso. Pollastre supongo que es un sujeto. Sí, es un tipo. Pollastra. Un tipo. De momento lleva dos o tres episodios, buena ambientación y ya veremos qué dicen los ciegos. Dice, recordar también para ir abriendo boca, que este viernes estrena la tercera temporada de Aníbal. Y a colación de un tema del que hoy creo que hablaremos abastamente. Eso espero. Dice, ¿cómo no hacer mención al épico octavo episodio de Juego de Tronos? Ya se ha follado completamente a los lectores entre los que me encuentro. A partir de ahí entramos en territorio desconocido. Un mensaje por si el señor Martin lo lee. Eres un cabronazo. Saludos, compañeros. Pues bueno, pues esto es un poquito lo que ha dado de sí el libro. Que, perdona, hay también un comentario polaco que sí. Yo creo que se ha de decir. Dice, la cadena del logo verde que está emitiendo True Detective en estos momentos cortó el famoso plano secuencia, que creo que era el uh-huh, capítulo 5 o 6, en aquellas barracas donde se vendía droga, uh-huh, para cascar 7 minutos de publicidad, con dos cojones y un palito. Spanish style. O sea... Ya está. Bueno, supongo que la cadena del logo verde es la sexta, pues se puede decir, porque encima que hacen atropelías de este calado, pues que se sepa que... Se sepa quién ha sido. Quién ha sido, el exacto, responsable o la responsable. Que no le tienen ningún respeto ni a las series, ni al cine, ni a nada. A mí cada comentario, cada valoración de series que nos hacen nuestra sin audiencia me da más vértigo, de que cada vez queda todo más lejos. Se van acumulando más cosas. Está todo más lejos, más grande, más alto y más inabarcable. Porque además... para el que o la que le interese, también Penny Dreadful en su segunda temporada ya va por la mitad. Yo aún no he catado ni un solo capítulo. Ni uno, yo estoy igual. En fin, menos mal que en vez del invierno se acerca el verano, al menos en este año, y igual al aprovechando pues eso, momentos estivales, yo saco algo de trabajo, pero fatal, fatal de la muerte. De hecho, ya confieso públicamente que esta semana lo que he hecho ha sido, después de acabar Danza de Dragones como libro, ponerme al día con la quinta temporada de Juego de Tronos, que eso también va a pasar por aquí, por estos micros, en breves minutos, espero. Bueno, pues nos vamos un poco a los estrenos. A ver, ¿qué hay de estrenos esta semanica? Esta semana podríamos decir que hay tres estrenos a los que les vamos a hacer caso. Uh-huh. Uno vamos a pasar por él rápidamente porque en su día Agus ya la comentó. La película es Horns, la película de los cuernecitos del señor Daniel Radcliffe, dirigida por Alexander Aja. Ajá. Y que bueno, que se habló de ella en el programa 614 del 14 de enero. Sí, señor, joder. La tengo aquí en la chuleta. Estás allá en todo. Y entonces, bueno, pues remitimos a ese programa porque además ni Javi ni yo la hemos podido catar todavía. Entonces, pues quedáis al bueno mal juicio de Agus en ese programa que habló de ella y dijo que le parecía. Si no recuerdo mal, no la dejó muy bien, ¿eh? No, me temo que le metió una buena paliza. Luego tenemos una película que yo la pondría así por calificarla a priori dentro de ese cine negro escandinavo, uh-huh, que es Misericordia, los casos del departamento Q, que al parecer está basado en un bestseller de una tal o un tal Jussi Adler Olsen, que se llama Los casos del departamento Q, no sé si es ella o él, porque con estos nombres... No me quiero mojar. Ya, tío. Y entonces se ha convertido en un film dirigido por Mikkel Norgaard y que, bueno, trata de un inspector, Karl Mork, que después de cometer un error que le costó la vida a uno de sus colegas y deja paralizado a su mejor amigo, pues pasa una de las peores épocas de su vida. Esto nos suena, ¿no?, de algún investigador de este tipo. Sí, parece ser que Jussi tiene barba, ¿eh? Vale, no sé pues si entonces es el señor Jussi. Pero tiene barba. De todas formas, con el nombre de Jussi podía ser cualquier cosa. No. Podía ser hasta un perrete, chico. Ya haces bien en tener cautela, porque a veces esto da vueltas. No, luego nos dan collejas. Sí, no tenemos por qué conocer a todos los directores escandinavos. No, y menos a los escritores. Y menos que se llamen Jussi. No, y aparte de los escritores. No ya los directores, sino los escritores. Ah, no, perdón, esto es el escritor. Sí. No, porque el director es Mikkel Norgaard, que en este caso Mikkel ya tiene más visos de ser un señor. Y bueno, pues entonces, con toda esta tragedia que lleva el inspector encima... Su sentimiento de culpabilidad se ve acrecentado cuando su jefe y la prensa también dudan de la actuación que tuvo en este caso. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, pues empiezan los casos del departamento Q. Entonces, película que se estrena. Curiosamente, estrenos que vienen repartidos esta semana entre el jueves 4 y el viernes 5. Entonces, esta viene el jueves 4. No, ajá, sé por qué, bueno, vienen en dos tangadas. Quizás en alguna comunidad autónoma hay algún festivo por ahí, por eso en algún sitio se adelanta. Es posible. De hecho, Horns viene el jueves 4, la de Misericordia también viene el jueves 4, y la otra que vamos a comentar, que es la tercera parte de una saga, uh-huh, Insidious capítulo 3, también viene el día 4, jueves. En esta ocasión está la película dirigida por Leigh Whannell, que fue uno de los co-creadores con James Wan de la serie, de la saga Insidious, sí, pero creo que es la primera que dirige él. Es la primera que dirige de todas. De todo, no solo de la saga. Y aparte él es actor. Sale también de las actor. Tres Insidious, lo cual me hace tomar una cierta cautela para acercarme a Insidious. Yo me he estancado en el primer capítulo de Insidious y además creo que no está comentado, al menos formalmente aquí, pero no sé hasta qué punto esto ya está tomando rango de culebrón, no lo sé. Quizás no está sin audiencia, nos puede ilustrar un poco en el libro. Sí, porque además yo no he visto ninguna de las tres. Ajá. O sea, que estoy todavía más pez que tú, que ya es bastante. Y además de la sinopsis, explicaba un chorrón de cosas. Uh-huh. Entonces yo he decidido resumirlo en una frase que no me haga spoilers, por si decido comenzar a ver la saga. Dice: el capítulo más oscuro vuelve al principio. O sea que, pescadilla que se muerde la cola, toma ya. Ahí tenemos este capítulo 3, entonces no quiero saber nada de él hasta que pueda pasar por mis ojos el Exacto. capítulo 1 y el capítulo 2. Es que igual te lo tienes que acabar consumiendo como si fuera, sí, una, bueno, serie. La Bruja de Blair tardé ya como 10 o 12 años en verla, la acabé viendo y dentro de todo, fuera del hype ese que tuvo horroroso, no me disgustó verla posteriori. Bueno, porque estaba ya aislado de todo el fenómeno. Exacto. Entonces pues igual con Insidious hago alguna cosita de estas un día de cualquiera. Bueno, pues ahí queda ese otro Y bueno, estreno. Estos serían los tres estrenos un poquito más a destacar de lo que viene esta semana. Uh-huh. Pero hoy sí que tenemos que repasar un poquito el fenómeno con un... Y alguno que otro evento más también. Sí. Ya te anticipo. Además hay eventos dentro de los eventos, pero dentro también, del fenómeno también hay eventos. Exacto. Hoy, si nos estáis escuchando, ahora, si estáis escuchando la radio en la puerta del fenómeno, estaréis a punto de entrar... A ver, Érase una vez en América. Ay, envidia, ay, amigo, ¿eh? O sea, yo estoy muy a gusto en el control del estudio 1 de Contrabanda, pero una parte de mí querría estar allí, ¿eh? Hemos hablado muchas veces, sí, de esta película, una enorme película de Sergio Leone, absolutamente imprescindible, y bueno, yo creo que poco más hay que añadir. Si tenéis la oportunidad de verla en pantalla grande, pues absolutamente imperdible. Prepárate el culo, rollo carpeta, 230 minutos de metraje. Botellita de agua para beber y luego posteriormente orinar sin moverte del sitio. Pero que vale absolutamente la pena. Sí. Grandísima película. Mañana, jueves 4, tenemos una de las películas tan defendidas por la crítica durante toda la vida, que yo nunca le he acabado de ver lo suyo porque siempre me ha parecido aburridísima, que es El séptimo sello, del señor Ingmar Bergman. Yo no he tenido el placer, no te puedo ayudar yo, en esto. O sea, me ha aburrido tanto que no la he acabado de ver ni completa. O sea, a lo mejor esto hace que haya gente que diga que soy lo peor por... Pero bueno, no la he soportado. O sea, el gusto personal, sí, es como es, tío. Me parece una película muy aburrida, muy pesada, y bueno, pues la alaba todo el mundo, pero a mí no me ha logrado entrar nunca. Entonces, pues bueno, pues para los cinéfilos, que yo soy cinéfago y no cinéfilo, claro, a pesar claro. de que soy cinéfilo en ocasiones porque hay películas que realmente amo, pero en este caso no es así. Lo que señor pasa Ingmar que... Bergman, a mí me parece Su séptimo sello un puto tostón, pero bueno. Ya, y además, releyendo una de esas líneas de promoción que ponen en la página de Fenómena, que dice: una obra maestra llena de referencias bíblicas y simbología medieval que reflexiona sobre el sentido de la vida. Y claro, dices, pues esta es muy aburrida. Y me voy a ver la del sentido de la vida de Monty Python, ¿no? Me pillo el sentido de la vida, de verdad, y me pego un alegrón. Pues sí, señor. Yo soy de esa opinión, pero bueno. Mira, animo a la gente que compartan el libro de visitas si es de la misma opinión o no, o El séptimo sello le parece una obra maestra. Viernes 5 tenemos a la dentro del ciclo Alfred Hitchcock, que está llevando a cabo Fenómena, a las 5 de la tarde, una película, en este caso, súper entretenida, del señor Alfred Hitchcock, Vértigo, de Entre los Muertos. A mí esta me pone mucho, ¿eh? A mí, o sea, también. A mí las de Hitchcock me ponen la mayoría, pero esta me pone mucho. Con James Stewart, el hombre del rostro impasible, el eterno perseguido. En varias películas, sí. Y aquí en este caso pues con ese vértigo que le produce en muchas situaciones y con una escena final que no vamos a desenmascarar ni decir dónde sucede, pero que está en el imaginario de todo el que haya visto la película. ¿Pero el vértigo no se lo producirá alguna otra de los nombres del elenco del reparto, ¿no? Sabemos la preferencia que tenía el señor Alfred Hitchcock por las rubias, sí. Y en este caso tiene a Kim Novak, que además fue un símbolo sexual, por dejarlo claro, según una generación que a Kim Novak la tenía como sex symbol. Y bueno, pues es la rubia que aparece en esta película. En este caso, es la rubia de turno, pero vaya rubia. Sí, me refiero no ya solo por el hecho de ser rubia, sino por su papel en la trama. De hecho, siempre se ha hablado de que a todas las rubias les echaba los tejos y si no le hacían caso las puteaban los rodajes. Pero esto podríamos hablar muchas cosas. Sí. Y luego, el mismo viernes 5, a las 8 de la noche, programa doble especial Los Vengadores. ¡Qué cabrones! Fenomenal, cabrones. Ahí lo digo. Ahí te meten la primera de Los Vengadores y luego a continuación Los Vengadores, la era de Ultron. ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas. A ver, si no, tú que decías antes del culo con Érase una vez... culo carpeta, aquí exacto, sí, pues evidentemente tienes 143 minutos seguido de 141 minutos, o sea que... Aquí superas incluso en... Mamá, que me mudo al Fenómeno. Al Érase una vez en América. Sábado 6, grandísima película. Yo la he visto dos o tres veces, pero la última ya hace unos años, a ver cómo ha envejecido. Pero una película que para mí fue una revolución. Fue una película de esas que el señor Narciso Ibáñez Serrador se atrevió a programar en mis terrores favoritos. Uh-huh. Y al día siguiente en el colegio, los que la habíamos logrado ver, bueno, éramos los reyes del mambo. Estamos hablando de la película de Jordi Grau, No profanar el sueño de los muertos. Uh-huh. Que bueno, pues fue de alguna manera... nuestra película de zombies, aunque era la tuvo que rodar en Italia con una coproducción creo que con el Reino Unido, el señor Jorge Grau, pues en el año 74, porque aquí todavía había bastante censura y en la película sale alguna teta, entre otras cosas. Aparte de muertos que reviven. Sí, señor. Entonces fue un poquito la versión que tuvimos aquí de los zombies por Romero. Entonces, una película que en su día para mí hizo las delicias de juventud y adolescencia del cine de terror, que daba mucho miedo. Uh-huh. Pero que bueno, ya digo que una revisión al cabo de tanto tiempo, pues a lo mejor nos hace ver la película con cierta distancia y ver cómo ha envejecido. A pesar de que la película tenía un trasfondo de alegato ecologista muy importante. Sí, como unas cuantas pelis de zombies también de esa década. Sí, porque además en esta película todo viene provocado por una maquinaria que se utiliza uh-huh. para matar insectos. Ajá. Y que provoca unos efectos secundarios en el sistema nervioso de los muertos recientes, si no me equivoco. Interesante, muy interesante. Decir que esta proyección está patrocinada por el buque maldito. Exacto. Y el director, Jordi Grau, estará presente en la proyección y participará en un debate posterior. Exacto, esto el sábado a las 4:30 de la tarde. Correcto. Y aunque hay alguna película más por en medio, pasaremos rápidamente. A quien tenga ganas de ponerse brillantina y volver a ser universitario, tiene a las 22:45 Noche de Karaoke con Gris. La película... ¿Esto cómo se hace? Del año 78, pues quien quiera ver al señor Travolta y a la señorita, o señora ya, a pesar de que hacía señorita, Olivia Newton-John, pues tendrá la ocasión de cantar todas pero, esas canciones. ¿Pero cantarán por turnos los espectadores o todos a la vez? ¿O esto cómo va? Porque no esto puede sé. Ser un cachondeo gigante, ¿no? Pero bueno, también es eso, cachondeo. Y el domingo 7 sí, tenemos la sesión, por llamarla de alguna manera, infantil a las 4:15 con Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, para quien no la viera en el reciente estreno. Luego tenemos en el ciclo Stanley Kubrick Eyes Wide Shut, bueno, película correcta de Kubrick. Muy interesante. Y a las 9 de la noche tenemos una de esas películas un poco iconográficas del cine de ciencia ficción de mítica, los años 50. Mítica. que es Forbidden Planet, Planeta Prohibido. Y que bueno, que también es una buena ocasión de ver esta ciencia ficción oldie y algunas escenas de esas que luego vemos recreadas en el imaginario colectivo de, oldie, del cine clásico. Oldie, blanco y negro. Sí, sí, blanco y negro. Y, el hombre del año 56. Exacto. Y con Leslie Nielsen, de jovenzuelo. Sí, con Leslie Nielsen antes de pasarse al lado cómico de la comedia. Bueno, en el 50 y pico, imagínate. Sí, o sea, sí, era sí, un tío que le pegaba todo, como actor, claro. Y el protagonista es Walter Pidgeon. Muy y bien. Luego, el miércoles, lo voy a decir ya porque se nos solapa, claro, pero os lo voy a decir para que no os perdáis sin audiencia el miércoles y sepáis que es un pase que va a tener continuidad. Porque dentro del ciclo que estrena, ciclo Stanley Kubrick, Fenómenas se ha marcado la machada de traer 2001 Odisea en el espacio en 70 milímetros. Y sonido DTS. Sonido DTS, versión original como siempre. Entonces, a las 9 de la noche, el miércoles 10, va a haber un pase, pero vais a tener pase con repetición días 11, 12, 20 y 21. Por lo tanto, no os hace falta sernos infieles, podéis ir a cualquier otro día, o claro, podéis ir el miércoles y escuchar el programa grabado, que para eso se cuelga también en la web. Pero ver en 70 milímetros 2001 de Siam en el espacio es como una cosita muy... Muchas cosas hay que ver. Es casi como pornográfico. Sí, no, es obsceno, es obsceno. Tiene que ser obsceno porque yo no lo he visto en pantalla grande. Y además la parte esa del final puesta en esa pantalla y con ese sonido y no sé, creo que más de uno puede salir. No, pero tienes todo, tienes parte monos, tienes parte llegada a la estación espacial que gira sobre sí misma, tienes parte monolito, todo lo que tiene 2001, o sea, tienes mucho que ver en 70 milímetros, que además es una de las apuestas que hizo Fenómena de poder dar este formato, que yo creo que prácticamente en ningún cine de España ya lo puedes encontrar, pocos habrá. Yo no me he puesto a buscar, la verdad. Pero estará complicado. Estará complicado. Entonces, bueno pues... poca broma con los Fenómenas, ¿eh? Espectacular, ¿no? Jodo. No sé, ya te digo yo que más de una se ha ido a vivir al cine allí y lo está ahí viviendo debajo de las butacas en unas criptas que hay debajo del antiguo cine donde se levanta ahora el Fenómeno. Pues aparte de esto, y yendo ya con un poco de agenda, tenemos otro evento que también ocurrirá esta semana, el domingo 7 de junio, y al que también hay que prestar atención, porque no todo va a ser grandes clasicazos, también hay que ver un poco de esa serie B y de esas cosas videocluberas ochenteras que luego tanto sacamos a pasear por aquí, pero bueno, si no has acabado yendo a ver eso de lo que hablas, pues tampoco tienes mucho de lo de qué hablar, o sea que hay que formarse y fornirse en visionados también, que no solo son de clásicos. Que curten. Cine de Warrior... Entrega número 7 para este domingo 7 de junio, casualmente. Especial No me calientes que te meto. La proyección va a ser de doble título en el Espai Jove a les Bases, aquí en Barcelona, en la calle Teide número 20, metro Vilapicina de la línea 5. La entrada va a ser gratuita y la apertura de puertas es a las 5 y media, ¿vale? A las 6 de la tarde, proyección de Ninja 3, La Dominación, ¿vale? A las 7 y media pausa, a las 7:45 presentación del FanCom 2015 con Riot Wrestling, que supongo que será una exhibición de pelea de lucha, más sorteo de DVDs, y a las 8 y cuarto la segunda película, Destroyer, Brazos de Acero, ¿vale? A las 9:45 se acaba el evento y que sepáis que, aparte de la entrada gratuita, podéis traer, lo dice así la organización en el evento, comida y bebida de casa, pero también habrá barra con refrigerios y comida para picar entre hostia y hostia de esta sesión doble con Ninja 3 La Dominación y Destroyer Brazo de Acero. Ahí queda. Muy bien, sí, estas son las películas... Hay que equilibrar, porque si no, tanto ochentismo... Estas son las películas que curten y dan bagaje. Exacto, todo va a ser... Hay imágenes sublimes también, hay imágenes rastreras que se llevan la palma. Pues en fin, ahí queda esa pequeña referencia cine de Warrior. Entonces, entre lo sublime y lo criminal, tenemos un mediometraje... Exacto, que anda por ahí, va oscilando ahí un poco, sí señor. ¿Cuál le podemos meter aquí en cara el diente para ver qué nos ha parecido? Porque con el hype tan alto que está teniendo, pues vamos a comentar esta Kung Fury, de David Sandberg, que la ha guionizado y dirigido. Que y creo que protagonizado también, me refiero que el policía de la película él. Creo que es él. Y bueno, que es un proyecto que empezó a financiar, no sé si por Kickstarter, una plataforma de estas. Sí, no sé de mecenazgo de fans y asociados y tal. Correcto, y que bueno, que dado el éxito, pues la pudo rodar. Vio que no le daba para un largometraje y decidió pues hacerlo mediometraje y colgarla directamente en YouTube, en HD, completa, para que la gente la pueda disfrutar, lo cual está muy bien, y encima además la ha subtitulado con unos subtítulos bastante acordes en varios idiomas, con lo cual está en castellano también. Yo sinceramente intenté hacer la prueba de YouTube y dije, voy a coger un torrent, porque ya había torrents también, con 10 y pico mil seeds, y también pues cayó rápidamente. Y lo digo porque a veces igual lo del HD en YouTube, a veces según qué conexión tienes también, ya sabes que anda un poco con la manivela. Hombre, sí, la única opción es coger, cargarla, darle a la pausa y dejar que te cargue todo, y entonces ya luego te va fluido. Para quien no se apañe, porque hay gente que no se apañaba, dice, no, si está subtitulada en inglés, YouTube, a la pantalla abajo a la derecha, tiene un engranaje pequeñito, que son las opciones, entonces picas y ahí puedes elegir el idioma del subtítulo cuando da esa opción. En este caso de Confury da esa opción y se puede coger el español como idioma del subtitulado, ¿vale? Muy bien, hecha esta aclaración, nos metemos con Kung Fury. ¿Qué tenemos en Kung Fury? Pues bueno, tenemos una mezcla explosiva, ¿no? Ochentera, pues de Kung Fu, del peor malo del mundo que ya avanzamos, que es Hitler, de dinosaurios, acción, de vikingas, valquirias, de dioses nórdicos, exacto, hackers. ¿Has dicho dinosaurios? He dicho dinosaurios, vale. Sí, sí. O sea, videojuegos, frases míticas, chanzas, arcades Transformers, aunque esto es un poco spoiler. Bueno, es igual, porque realmente luego, como no te crees lo que ves, patinadores que hacen volar coches de policía utilizando el patín como palanca. Secuencias que estás viendo en 3D y pasan de golpe a ser en 2D, como los videojuegos, esos laterales, eso es lateral. Exacto, tenemos también secuencias de animación dentro de la película, que supuestamente es en imagen real, con muchas comillas, porque creo que en esta Kung Fury los cromas me parece que son una parte indispensable de la producción. Y a ver, tenemos muchísima diversión. La verdad es que es media hora, pero se te pasa con ese bombardeo de imágenes. Claro, no hay ninguna pausa. Es una historia en la que pues el señor este, el protagonista, que se llama realmente el detective Kung Fury, pues es un detective de la policía de Miami, y acudiendo pues a un caso complicado con una arcade que se ha revelado en un salón de videojuegos, pues encuentra que tiene un enemigo más gordo detrás, ¿no? Y que es ese enemigo que tú has nombrado antes, que a través de unos sortilegios ha conseguido saltar en el tiempo y acudir a los años 80, porque también tenemos que decir que la acción de la película se sitúa en Miami en 1985, en justo el Ecuador de los años 80. En fin, que la película, el mediometraje, porque media hora es mediometraje o ya sí, sí, yo creo, ¿no?, que es un mediometraje. Sí, porque si lo miras en IMDb te sale short todavía, ¿no? Como que todavía no sé si tienen categoría de película medias o qué. Pero realmente tenemos aquí una profusión de acción sin descanso, de desafíos a las leyes físicas continuos, bueno, incluso desafíos a las leyes físicas, a la lógica, a la historia y a cualquier cosa. O sea, es todo un desafío Kung Fury, ¿no? Cualquier cosa que toque dentro de su metraje es como que le pone a prueba y le da la vuelta, no sé. A ver, con frases del tipo, ¿dónde estoy? Y la respuesta sea, en la época vikinga, ¿no ves los láser raptores? Exacto. Con eso ya podéis ver un poco la lógica que destila toda la película, ¿no? Jeta, mucha cara dura, pero de la buena, de la que hace gracia. Alguna de... carcajada, porque tiene momentos sí, hilarantes. Es muy divertida, porque todo va en... O sea, aunque digamos la trama, entre comillas, los personajes se la toman en serio, es realmente descacharrante, porque es si aparece una, la que viene después es más gorda todavía. Y la verdad es que todo en un metraje realmente al que no le sobra nada, realmente, o sea, a mí me hacía dudar el hecho de que al final hubiera quedado en media hora, si esto igual había sido un quiero y no puedo o se había quedado a mitad, pero es que oye, queda cuadrado, o sea, es que más hubiera sido ya meter relleno o vete tú a saber o empeorar lo que ya se había conseguido como bueno, no sé. Sí. Aparte, realmente la película queda en teoría como película, pero con esa entradilla que tiene al principio, como si fuera una serie de televisión, y después, vista su duración, a mí se me antoja que podría ser un piloto perfectísimo para las aventuras de Kung Fury a nivel seriado. Porque... Es que da pie a una continuidad, porque incluso claro, al final queda abierto a otras cosas. En fin, si no habéis visto nunca, digamos, pues un tiroteo a través del teléfono, creo que este es el momento, digamos, adecuado de poder participar en uno, y cuando veáis Kung Fury sabréis a lo que me refiero, porque además eso de que las balas entren por un lado del teléfono y salgan por el otro y además acierten a los objetivos, ya es lo nunca visto. Además vais a conocer a Thor como realmente es. Sí, ¿no? Con su edad, con su ciclaje y no el Thor que nos da la Marvel. Aquí exacto, tenéis al Thor de verdad. El Thor, y además que es un Thor, señor Thor, ya porque tiene una edad, hay sí, que sí, decirlo. Sí, o sea, es un, claro, es un dios de Asgard que lleva la tira de años con ahí. Con pectorales épicos. Totalmente épicos. En fin, veréis que hay un montón de referencias que os sonarán, pues de todo, de Miami Vice, Vigilantes de la Playa, películas como Juegos de Guerra, con temas hacker, o sea, todas las referencias ochenteras, videojuegos. Incluso el coche. Citrón, el coche, tipo el coche fantástico. Exacto. El señor David Hasselhoff se ha currado el videoclip y la canción. ¿Te acuerdas cómo se llama el ente que vive dentro del coche? Ahora me he matado. Hoff 9000. Sí, señor, como Half 9000. A ver, Hoff por Hasselhoff. Hasselhoff, porque sí, tiene sí, la sí, cara de cierto, David. Cierto. A ver, tiene mil y una referencias. Sí, o sea, pero, vais a cansar. Pero de todas esas referencias que se pueden pillar rápido, hay luego referencias más sutiles que destilan un poquito que el señor Sandberg ha bebido de muchas fuentes. Muchísimas. Y que es capaz de hacer un gag tipo Monty Python. O sea, dejémoslo en que el gag de los dos soldados alemanes de los bigotes. Y el final de ese gag es que es 16 toneladas en Monty Python por un tubo, o sea... Ya te digo. A ver, que bebe muchas fuentes, unas más imaginativas y otras más clichés, pero claro, bueno, la película está muy bien, muy divertida, muy entretenida. Tampoco es... O sea, ha habido gente que ya ha dicho que es lo mejor que ha visto. Bueno, sabemos que... Bueno... Hay gente que se emociona mucho. Gente que se emociona de muy, hecho, muy rápido. Nosotros nos emocionamos a veces con cosas, pero hay que reconocer que la película te rasca hondo, o sea, busca... Claro, pero ha habido gente que rápidamente ha dicho lo mejor del año con Mad Max. Claro, a ver... Ay. Ahí hablaremos de Mad Max hoy. Sí, podemos hablar de Mad Max, pero quiero decir, Mad Max te puede gustar más o menos, ya, pero la concepción de Mad Max como película, el curro técnico, la fotografía... O sea, a ver, una cosa es cine con mayúsculas y otra cosa, pues está muy simpático, está muy entretenido, pero joder... Cada mochuelo a su olivo. Exacto, y aparte, pues Kung Fury, por mucho crowdfunding que haya tenido, no deja de ser una producción de bajo presupuesto, intuyo que bajísimo, en la que, pues seguramente los actores, si el actor es el director y el guionista, los actores, pues imagínate, el resto del reparto serán también del equipo o colegas del tipo, o bueno, de este rollo, ¿sabes? Me refiero que también se ve ese, digamos, ese grado de producción de base, podríamos decir, ¿no? De Kung Fury, y que además eso pues le da su encanto especial, pero hay que también saber enmarcarla en qué parámetros se mueve, ¿no? A nivel económico también como proyecto, ¿no? También. Y aparte eso, que el reparto, pues, evidentemente, pues viene de ahí, de esas tierras del norte de Europa, porque porque creo que la mayoría de la gente que participa pues es de Suecia, creo recordar. Y sinceramente, o sea, aparte de ser ese evidente homenaje a muchas cosas ochenteras, pero también la podríamos enmarcar y situar en una corriente de cine que nos viene en los últimos años y que de la que Kung Fury no es ajena, como es el renacer de las pelis de nazis o el renacer, entre comillas, de las versiones, digamos, cachondas o divertidas de películas que antes eran serias. O sea, me refiero a que, por ejemplo, pues con Fury yo le veo parentescos con Iron Sky, con Death Snow y con unas cuantas más que vienen por ahí, que además se han facturado por el norte. Correcto, de Europa. Me sí, refiero sí. Que no deja de ser otro hijo más de esa corriente, ¿no? O independientemente de que esta se centre mucho en el rollo ochenterista y lo exprime y le saca tanto jugo que no sé si, hombre, siempre se puede sacar más. Por eso digo yo lo de la serie. Yo, si el señor Sandberg nos está escuchando, le diría: David, hazte una serie, coño, tira para adelante ahí. Pero bueno, yo qué sé. Y bueno, del reparto yo destacaría, más que nada porque me he enamorado, a la señorita... Ah, pensé que ibas a decir de Odín, ¿no? No, de Odín no. De la señorita Eleni Young, que hace el personaje de Barbarianna. Que, por cierto, además de hacer actriz, es productora de la película. No sé si a lo mejor es la novieta del señor Sandberg, porque además de hacer de Barbarianna, es la señorita que está con el sofá con él en el principio de la película. Barbarianna es una de las valquirias, ¿no? Correcto. Que creo que, bueno, sí, algo tiene la que... La morena. Tiene que tener un parentesco con el señor este. En fin, pues eso. Eleni Young, que es su primer trabajo actoral en esta cinta amateur, pero que si hace algo más yo la seguiré muy de cerca porque... es una chica muy, muy maja. Te ha encantado. Me ha encantado. Te ha encantado independientemente de su actuación, aunque su actuación también es buena. En fin, quizás yo le voy a sacar solo una pega, que hay demasiadas o demasiados motivos con láser. Porque se repite porque la productora de la película es Laser Unicorn y luego tenemos a los Laser Raptors dentro de la película. Pero quitando este pequeño puntillaje... Es que los láseres eran muy ochenteros. Sí. Es lo que tiene. Y de hecho, pues también a nivel dinosauril, digamos que tenemos tres intervenciones que se podrían llevar al lado de los dinosaurios. No vamos a destripar todas, porque si no, tampoco la que más se acerca al policía protagonista, la verdad es que... cuando sale la primera vez dices, no puede ser, pero sí que es posible que lo sepáis. ¿Puedo decir el nombre? No. Hombre, es una de las gracias también. Sí, es una de las gracias. Sí, esta igual la podemos guardar. Es un policía en inglés. Es un policía que es especial. Sí, es especial. Es como una especie de híbrido. Podemos decir que es un híbrido. A mí, de hecho, ¿sabes a qué me recordó un poquito? Uh-huh. Ahora no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Tú te acuerdas la película que fue también una serie... de que venían unos extraterrestres y se hacía una pareja de policías de un humano con un extraterrestre y un extraterrestre de piel azul? ¿Te acuerdas cuáles eran? Ay, ¿cómo se llamaba esta serie? Se hacen compañeros de policía y era como una buddy movie, una buddy serie. Hostia, la tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. ¿Sabes cuál es, no? Sí. Hostia, qué mala memoria tengo. Pues sí, en antena. Igual, rápidamente nos pegarán la colleja en el libro y dirán, ¿es esta? Bueno, pues. Fijo. Pues esa relación de pareja de policías me recordó un poquito a ese tipo de. Al policía especial y al prota. Correcto, ¿no? Correcto. Vale, que también era muy ochentero. Sí, totalmente ochentero. Muy bien. Pues que le pegamos un sello, ¿no? Aquí sí, a un sello de entretenimiento, de divertimiento, de disfrute, alguna carcajadilla y bueno, pues no, muy disfrutable y además media hora, perder media hora de vuestra vida que la perdéis en estupideces. En cualquier tontería de supina, pues perderla en esto merece la pena. Está mejor empleado. Y aparte que vais a disfrutar y yo creo que si no sabéis mucho del proyecto... vais a flipar un poco con el alcance técnico de algunas de las escenas que aparecen en la película, que está muy bien. Pues eso, queda dicho. Estoy pensando ahora en las series de ciencia ficción, porque es que además creo que los cabeciconos que se hicieron luego en parodia los venían de la cabeza esa ovalada azul que tenían los extraterrestres estos. Pero bueno, es igual. Ah, es que además... Qué rabia da, de verdad. Sí, ¿podría ser Alien Nation? Alienación. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Es que lo tenía por aquí detrás, por debajo del cerebelo, metido debajo de algún repliegue o algo. Menos mal que ha salido, porque me hubiera quedado con la angustia vital. Sí, señor. Alienation. Bueno. Pues nada, eso, ahí nada, queda esa pequeña... Hemos respirado. Seguro que alguno en su casa ha soltado, menos mal. Bueno, para eso está el directo también, ¿no? Sí, para pa participar ahí en Vamos a pegar un salto espectacular, porque nos vamos a ir a Poniente. Hombre, pues desde Miami del 85 a Poniente, que no sabemos en qué año están, que algunos sí que lo saben, pero no, yo no me he entretenido en buscarlo, porque hay cronistas que saben las cronologías, valga la redundancia. Recordemos que tampoco es el planeta Tierra, ni es nuestro mundo como conocemos, ni pero ellos tienen muchas cosas. Pero cuentan sus años. Eso sí. Los de Antigua, esos que estudian con los collares, esos llevan la contabilidad de los años y saben cuántos años hay desde que los primeros hombres vinieron del este a vivir en Poniente. A ver, váyatela. El mejor resumen de esta temporada, yo creo que es el que nos ha comentado en el libro de visitas Ricard, que es que nos han follado a todos los lectores de los libros. Pero además, porque ya no sabemos lo que va a pasar, igual que los orificios que no han leído. O sea, nos sentimos vejados. Sí, y, completamente. Y, no solo vejados, sino ignorados también. Porque es como si dijeran, ¿qué más da? Si esto vaya, va por otro lado. O sea, sí, ¿aún no te has dado cuenta? No, encuentras algún pequeño retazo de los libros, ves a esa área vendiendo ostras, que dices, bueno, pues sí. Yo he traído un pequeño análisis, pero sí que he traído un par de pistas importantes de cara a lo que yo veo que han estado haciendo los guionistas con el libro para sacar luego lo que sale en la serie, ¿vale? Que estamos hablando, pues evidentemente, de esa quinta temporada de Juego de Tronos, que ya lleva 8 capítulos a día de hoy, al día 3 de junio, ¿vale? Solo nos quedan 2 por acabar la temporada. Grandioso octavo capítulo, pero a lo que iba, ¿qué ha pasado aquí? Que incluso en algunas de las subtramas, el guión de la serie ya ha adelantado los acontecimientos que presumiblemente podrían ocurrir en el libro, en el sexto libro. O sea, Martin está aquí, está allá, está en los dos sitios, no está, ha dejado a un... Ni está ni se le espera. Ha dejado un escriba, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que sí que se constata en la serie, hablo respecto al libro, a un acortamiento radical a base de tijera de algunas de las subtramas, y estoy hablando de que, por poner un ejemplo, el periplo de Tyrion desde que aterriza en Oriente, en Pentos, hasta que llega cerca de Mirin, porque no ha entrado en Mirin en el libro al menos, pues esto, que se explica en gran parte en el libro 5, ya ha ocurrido y ya ha entrado en Mirin. O sea, y no quiero hacer más spoilers porque es una evidencia, pero me refiero a que esa subtrama, por ejemplo, ya ha superado con la tijera de los guionistas lo que se explica en el libro. Luego tenemos que gran parte del libro 4, para mi sorpresa, sorpresa que algunos habrá llevado más también, está ignorada, o sea, la han obviado directamente, y estoy hablando de que menos las subtramas modificadas de la capital, de Desembarco del Rey y de Dorne, el resto de cosas que aparecen o de subtramas del cuarto libro, pues andan por ahí en el limbo. O sea, y estoy hablando de que el caso de Tyrion por el Oriente, pues con Arya en Bravos, ha recibido el mismo trato de tijera. Conocemos el principio de la subtrama y el final, que coincide lo del octavo capítulo casi con cómo acaba el libro, el quinto libro. Y no hablemos ya nada de las subtramas de las Islas del Hierro, que parece que lo tienen en el culo del cogote los guionistas, o de las Tierras de los Ríos. Estaba refiriéndome al cuarto libro con este comentario en concreto. De hecho, yo creo que hay 4 tramas de los libros cuarto y quinto que se han olvidado completamente. Que se han dejado, se han obviado. Una es la de los Hijos del Hierro, con Aegon pelo mojado y con los sucesores... Con los hermanos. Del trono de las Islas del Hierro. Y recordemos, con un cuerno, al parecer, con poderes sobrenaturales, importante en los libros y que aquí ni se menciona. Y con incursiones acuáticas por los ríos, etcétera, y con algunas etcétera. De las escenas de acción más guapas que hay en el cuarto y quinto libro. Sí, señor. Bueno, no digo nada. Hombres del Hierro, absolutamente obviados. Trama que parecía muy importante, que además en los libros es la trama que entronca con la aventura de Brienne de Tarth, que son Eric Dondarrion, Toros de Mir y un personaje que nadie espera que reaparezca. A eso me refería con las Tierras de los Reyes. Correcto, sí señor. Gente también, que tiene sí. una trucha de logo, exacto. vamos a decir más. Sí, un pez de río. Sí, pues también ha quedado absolutamente obviada. Y luego, en el quinto libro, nacen dos... Esto es un spoiler, pero os lo coméis, porque total, no están haciendo ni puto caso. Sí. En el quinto libro, nacen dos nuevos aspirantes al trono. Exacto. Los tres amigos, por un lado, y los, vamos a decir, los que remontan el río en balsa, por otro. Exacto. Dejémoslo ahí. Sí. Bueno, lo has hecho muy bien para no caer en la palabra temida. Pues también, esas dos tramas de aspirantes al trono de hierro, desaparecen. Desaparece y... Desaparecen y de hecho, una en la que estaba implicado Tyrion se la sacan, saltan completamente cuando parecía que ese personaje ganaba peso para ser importante en la trama futura de sí, porque más que nada. Poniente. Porque ese aspirante. No digas más de lo que te puedas repetir. No, o sea, me refiero a que puede competir con sí, otros sí, aspirantes sí. que ya están... Ya estás diciendo mucho. Vale, o sea, me refiero que sí que es importante, que es muy importante y que según el ramalazo que le pegue a Martin en el sexto y séptimo libro, pues vete tú a saber, porque de hecho ese personaje de la trama del río en... El Roin, creo que es el río de este que hay en Oriente, el que desemboca en Volantis, pues acaba el quinto libro en una posición... Vamos a decir que demasiado cerca de Desembarco del Rey ya. O sea, que me refiero que, para no ser importante, hostias, ¿sabes? Y luego, otra de las cosas, aparte del acortamiento, digamos, con tijera extremo que han aplicado los guionistas, sobre todo al cuarto y quinto libro, luego también lo que han optado también en esta quinta temporada es en el modo de sustitución de personajes secundarios. Y estoy hablando de que en los libros, determinadas subtramas, determinadas historias protagonizadas por algunos... personajes que no son importantes en la serie de televisión han sido sustituidos por caras conocidas de actores conocidos que ya son familiares a la gente que ya ve la serie de televisión. Y por poner un ejemplo de esto, pues decir que por ejemplo todo lo que hemos visto de Varys en Pentos, pues que sepáis que Varys no aparece en Pentos en todo el puto quinto libro, sino que su papel lo hace el Magister Illyrio, que además ya salió en la serie al Illyrio principio. Illyrio Mompati, sí señor. Exacto. Es el que presenta a Khal Drogo, si no me equivoco. Exacto, es el que digamos, apaña económicamente o, digamos, a nivel de dote, el matrimonio entre la Daenerys desheredada, que no tiene más que a su hermano el cabrón, y el jefe de los bárbaros estos itinerantes sí, sí. que andan por el mar de hierba este haciendo el mal. Luego sí. también es muy fuerte y es muy duro lo que están haciendo con la trama de Dorne, que ocurre en el cuarto libro. Que sí, aquí, porque ahí sacan de su contexto y llevan a dos personajes que no tendrían que estar que allí. Que nunca han estado allí. Son Jaime y Bronn. Y Bronn, exacto. Que sustituyen... No del todo, porque la trama que ocurre en el libro no se parece en exceso a lo que ocurre en la serie, pero al menos sí que hay algunos personajes comunes que te hacen pensar de que al menos ligeramente se han basado. Claro, en el libro va un capa blanca. Sí, va el Aerys Oakheart sí. y el Balon Swan. Correcto, pero eso ya cambia porque... Aerys en el cuarto libro y el Balon en el quinto. También me acuerdo que... cuando Jaime tiene que aprender a luchar con la mano izquierda, uh-huh. es Cirilin Payne, su maestro de esgrima, exacto. y aquí que, cogen a Bronn como el mudo, maestro de esquina. Que es el digamos, el ejecutor del Trono de Hierro, ¿no? Es el verdugo. El verdugo del Trono de Hierro. El verdugo de la capital. Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, ya van cambiando cosas en ese sentido. Pero si empezamos a localizar... personajes que no están donde debieran. Brr. Sansa Stark no está donde debe. No, pero es que ni Sansa ni toda la subtrama que viene con ella en esta quinta temporada, que la gente que no hayáis leído los libros, que sepáis que eso no existe. Lo que está pasando, lo que le pasa a Sansa en la quinta temporada no existe en los libros, ¿vale? Le pasa a otra persona que se puede parecer en algo a alguien de los Stark, pero no tiene nada que ver con Sansa. Porque algo parecido Hombre, ocurre, sí, evidentemente, pero como evidentemente. Échale como un par de kilómetros de distancia. Digamos que en el norte hay muchas sustituciones, sí, dejémoslo ahí. Sí, a pesar de que hasta el capítulo 8, este último, la subtrama del norte era la que casi más se había estado ajustando a lo que pasaba en el libro. Sin contar con la gente de con pelo mojado, de toda la gente. Exacto. De las Islas del Hierro, ¿eh? Sí. Que han sido bastante obviados. Con los caminantes blancos, pues también tenemos a ver, despiporre. Este octavo capítulo, a ver, yo entiendo que también es un recurso narrativo, los caminantes y el misterio que hay tras ellos, y si ellos, pues eso, tienen un ejército que realmente tiene sus categorías, si funcionan a nivel de rango, si funcionan a nivel inteligente, que parece ser que sí, que realmente quizás... Eso todavía en el libro está por ver, aunque en la serie nos han enseñado mucho. En el libro, pero hay un caminante blanco que no sabemos bien con quién está emparentado, sí. Que monta un alce. Sí, bueno, es un medio caminante. Y que ha ayudado a alguien de manera positiva y le ha hablado. Por lo tanto, pueden hablar y comunicarse al menos. Y además, hay quienes están por la labor de matar a los humanos y hay quienes parece que no. O sea que... Pero esto en la serie ni se ha tratado. Claro, se ha tratado en el libro, pero y es como a la inversa. En la serie tenemos al ejército de los caminantes blancos en el capítulo 8 haciendo... Desatado. Haciendo, digamos, acto de presencia, en pleno despiporre, y en el libro todavía, digamos, que solo se ha oído hablar de, ¿sabes? O sea, no han hecho un acto de presencia, digamos, como fuerza militar, podríamos decir, ¿no? O sea, sabemos que están por ahí, de hecho casi por las referencias que se hacen en el libro hacia los caminantes blancos, casi debemos pensar más en un rollo de zombies más clásico, por hacer una aproximación conceptual, no quiero decir que tenga nada que ver con los zombies, pero claro, esto en la serie lo matizan antes de que se matice en el libro, quiero decir, que en eso también está tomando ventaja la serie, y de hecho después de este capítulo 8, creo que deberíamos poner nombre a algunos de los caminantes blancos como personajes que ya deben tener su nombre en el reparto de la serie, ¿no? Creo. Bueno. Visto bueno. Lo visto, no lo sé. Había el que cerraba, no sé si fue la segunda temporada. Sí. Que no sabemos si aquí repite y es el de la lanza o no. Bueno, es un caminante blanco melenudo, al menos. Sí, es característico. Con los pelos blancos ahí. Pero luego hay otro... que tiene un, según tú, un ligero parecido a Joffrey. Sí, ligera, pero al menos no sé la estructura de la cabeza. Sí. ¿Sabes? El melenas, de todas formas, el que sale también en esta escena del capítulo 8, por cómo iba vestido, digo, joder, este, si Tywin Lannister, después de muerto, se dejara el pelo largo, sería parecido a este, tío. Bueno, pero bueno, estás viendo mucho Lannister en los caminantes blancos. Es mi imaginación que se desborda con el capítulo. No se van tan al norte los cadáveres de los Lannister. No, pero aunque vete tú a saber, si estos señores que andan blancos llegan mucho más abajo, vete tú a saber si van a empezar aquí a levantar... No lo sabemos. Bueno, pues realmente en este capítulo la verdad es que la temporada estaba navegando en aguas tranquilas, tampoco sucedían muchas cosas, las cosas que sucedían a lo mejor levantaban más ampollas por el poco parecido que tenían con Exacto, los libros, por su independencia o por escenas que al parecer pues a gente le sentó muy mal lo de Sansa Stark, la gente que haya visto los capítulos ya lo sabe, hubo incluso polémica y bueno, una escena que no se veía nada, pero que al parecer... Pues... Bueno, pero... No sé. Es nuestra imaginación, realmente. Sí, no, pero parece que nunca se haya visto en el cine o en la televisión una vejación. Y en esta serie. En esta serie anda que no han vejado mujeres por el camino antes. En fin. Es que si es un mundo de cabrones... Sí, parece que aquí las cosas levantan ampollas y, claro. Y bueno, pues es lo que pasa. Es parecido a lo que pasó con The Walking Dead cuando salió una relación homosexual en esta última Exacto. temporada y hubo gente que dijo dejaría de ver la serie porque menos mal. Los hijos pueden ver cómo le revienta la cabeza a los zombies. Pero una relación entre dos hombres no se puede ver. Aquí, en Juego de Tronos, afortunadamente, las relaciones entre hombres son tan comunes que ya no levantan ni siquiera un pelillo. Pero bueno, lo cual también es símbolo de normalidad. Luego, hablando de relaciones entre hombres, tenemos la trama de los gorriones, que de momento es la que parece más fiel al libro. Se parece bastante, pero voy a hacer una pequeña puntualización, porque esa trama se desarrolla también mayoritariamente en el cuarto libro, aunque... han pegado otro salto también y ya, digamos que ya ha empalmado, al menos a nivel de capítulo 8, con lo que se habla de Desembarco del Rey al final del quinto libro. Y aquí tenía que mostrar mi disconformidad, porque a los guionistas, evidentemente, tienen que meter tijera, porque todo no cabe en 10 capítulos de una hora. Pero todas esas subtramas erótico-festivas de Cersei en el cuarto libro se las han pasado por el forro. Directamente. O sea, y mira que Juego de Tronos es una serie que las tramas, los momentos erótico-festivos son abundantes. Con Cersei tenían... En el cuarto libro, para dar y regalar. Y incluso alguna lésbica y sí, todo. Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que pasa un poco que aquí ha pesado el nombre de las actrices. También, igual. Ha pasado tanto con la actriz de Daenerys como con la Lena Headey, que al principio protagonizaron alguna escena de desnudo y luego ya no quisieron. Incluso claro. Les han tenido que meter dobles de cuerpo, intentan evitar todas esas escenas sí, de han desnudo. Subido caché, también. Han subido el caché. Y obviamente pues no les place desnudarse. No pasa como con las novatas de las serpientes de arena, ¿no? Correcto, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que ha pasado es eso. Al menos en el caso de Daenerys, claramente es eso. Y con Lena Headey supongo que... Posiblemente también. Tres cuartos de lo mismo. De todas formas, hablando de temas de tramas y subtramas, también estamos viendo... cositas que bueno, que no son tampoco lo que más cuadra con lo que está haciendo Jorah Mormont. Es que es uno de otro de esos personajes, sí, que te lo han cambiado de situación, ha cogido y ha heredado lo que, sí, le pasa a un personaje de las circunstancias, exacto, de un personaje del libro. Sí, de la trama de la bajada del río, digamos, sí, señor. El Roin. Y bueno, pues ahora está, supongo que para aprovechar lo que dices, el actor ya conocido y tal, y ahorrar otros actores y nuevas tramas y simplificar, sí, pues bueno, vamos a ver si ¿cómo se acaba convierte eso? En Spartacus, porque tiene toda la pinta. Va camino y además de en modo suicide, creo, pero bueno. Sí, directamente porque las circunstancias también claro, lo empujan. Piensa además que solo quedan dos capítulos, que el que viene es el capítulo 9, el famoso capítulo 9 de todas las temporadas de Juego de Tronos, y que, no sé, si este capítulo es en el que toca que salga la portada del quinto libro o no. Porque en alguno de los dos que queda tiene que salir la portada del quinto libro. Luego también sí. El propio señor Martin dijo que los guionistas eran bastante despiadados y que habían decidido poner fin a la vida de personajes que él en el libro no había matado. Exacto, y han caído ya unos cuantos. Y han caído ya unos cuantos, algunos importantes, sí, y además no esperados. Algunos importantes y que incluso al final del quinto libro aparentemente juegan un papel importante. Sí, sí. Que bueno, que si el señor Martin ha permitido que los maten será porque de una manera u otra tampoco contaba con que tuvieran gran relevancia al final, pero bueno. Eso es ya otro tema porque realmente, claro, o sea, aquí en esta quinta temporada digamos que ya abiertamente, valga la redundancia, se ha abierto la caja de Pandora, la separación entre serie y libros. Sí, pero todo sigue controlado por sí, este hombre, ¿eh? Que sí, quiero decir que todos los guiones pero, pasan primero por sus manos pero, y él les tiene que dar el visto bueno. Yo como espectador y lector, que tengo una pequeña esquizofrenia causada por esta dualidad, pues no sé qué me voy a esperar con la sexta temporada sin que haya salido el sexto libro. Porque, ¿qué va a pasar? ¿Que Martin les va a chivar a los gorriones de los guionistas? Oye, ¿qué haré esto en Hombre, el libro? Eso está claro, eso está claro. O no, o se lo va a guardar rollo estanco para sorprender a los lectores. Pues no lo sé, pero lo que está claro es que todavía hay mucha trama en los libros que no ha salido en la ficción. Ya, pero con la televisiva. Pero con la tijera que han metido, tío. Bueno, pero hay muchas cosas que no, lo que hemos hablado antes, temas ya. Que es que no han salido, no ya, los han ya tocado. Los han tocado ya. Entonces, si lo desarrollan en la sexta temporada. Que, por cierto, dicen que es posible que vengan a rodar a Girona. No a Sevilla. No, a Sevilla no, porque se ve que no quedaron muy contentos. Ah, no, y eso lo comentaste el otro día, pero lo dejaste caer así como... Lo dijeron la productora. No fue bien el rodaje allí. O... Bueno, no, más que se ve que por exigencias, supongo que los politicastros que tenemos en este país, que son de... A mí me deja mi cuñado que entre dentro del rodaje y no sé qué, y esto tiene una mordida para mi primo que está en la junta. Vale, cosas vale, de estas. Cosas de estas. Que desgraciadamente pasan aquí. Politiqueos. En fin. Parece ser que hay unas localizaciones en Girona que les interesan mucho. ¿Se sabe para esta cuáles son? Temporada. No lo sé. Parece ser que Girona capital, ¿eh? Girona capital, sí, vale. Es que tiene un centro antiguo el muy bonito. El casco histórico de Girona, sí, es muy medieval. Y hay escenas que creo que está prácticamente confirmado que se va a rodar allí parte de la sexta temporada. Pues me alegro porque es que creo que en ese aspecto esa parte de Girona está desaprovechadísima porque hay algunos recovecos, algunas vueltas de escalera de algunos rincones de este casco viejo de Girona que no interfiere ni un cable de teléfono, ni una farola, ni una bombilla, ni nada por el estilo. O sea que lo veo bien, lo veo bien. Y luego decir también que hay que ver qué va a pasar con Samuel Tarly. Y bueno, que en el libro la cosa iba por unos derroteros. Claro, es que está en otro sitio, está geográficamente hablando, que en la serie. Porque para él, el maestro Aegon depara un futuro en cierto sitio. Exacto. Y aquí pues la cosa ha ido por otro sitio y ya veremos si él acaba donde tiene que acabar. Porque de hecho depara por tan diferente lugar que es que incluso eso que le ocurre a Jon Nieve en el capítulo 8 tampoco le ocurre. No ocurre en el libro, o sea, que directamente. O sea, es muy chulo, muy espectacular, es uno de los momentos más épicos de esta quinta temporada. Pero se lo han sacado los guionistas. De hecho, el libro le depara a Jon Nieve otro tipo de tratamiento completamente distinto. Que ya veremos a ver, que quedan dos capítulos. Sí, o sea, a ver si le van a dar el tratamiento ya, extra. Ya veremos. Pero bueno. Porque aquí quedan muchas, muchas puertas abiertas. Exacto. Además, la parte de Sam, lo poco que dejaba entrever el quinto libro era muy interesante. Claro. Esa parte de formación. Porque habría un nuevo mundo. Porque aparte no sabemos mucho de ese futuro que le deparan en los libros. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño spoiler, pero vamos a decir que los maestres se forman en algún sitio. Exacto. Entonces, bueno, pues en un lugar del que se habla, pero que nunca ha salido, al menos en la serie. Correcto. Entonces, el maestro Aemon le ve una salida a Samuel Tarly. Como futuro maestre. Claro, porque como mortífero no tiene mucho futuro. Bueno, igual. El hombre... Pues, mortífero circunstancial. De momento es de los pocos que se ha cargado un White Walker, por casualidad o no. Un White Walker y un Tenita. ¿Eh? Y un Tenita, sí señor. El tío presume siempre que se tiene que pelear. En fin, muchas discrepancias entre el libro y la serie, es lo que decimos. No sabemos ya lo que nos van a deparar estos dos capítulos. Sí. Puede ser salir por cualquier lado. Porque de hecho, o sea, no es que nos hayan dado lengua para venir a hablar de Juego de Tronos, pero parece que sí. Dos toquecillos de cosecha de la quinta temporada, y es que hemos conocido a un rey que en el libro era un niño y en la serie es un adolescente, y ahora hablamos de Tommen. Sí. Bueno, Myrcella también está enorme. Myrcella la serie. Lo mismo, Myrcella es adolescente también, con su Trystane ahí súper enamorada, pero quería decir que hemos conocido al Tommen adolescente que le podíamos poner el sobrenombre de Tommen Pocos Huevos. Bueno. Le pasan cosas que no le pasan en el libro, pero no las acaba... Más que pocos huevos, nulos huevos, o sea... Sí, es que está un poco ahí enmadrao, sí. Yo creo que le han puesto a un chaval que ya es un adolescente, pero es como si tuviera 8 años, o sea, sí. Realmente... Y luego muy pelele. A Jon Nieve le deberían cambiar el nombre también esta temporada, al menos en la serie, y llamarlo Jon Nieve el Casto. Porque tiene una prueba de fuego, nunca mejor dicho, de fuego, para poner a prueba su, digamos, los votos que ha hecho con la Guardia de la Noche, que vaya tela. Pero recordemos que los votos ya se los ha saltado. Ya, pero sin aquí... Sin ningún problema. Pero hostia... Precisamente con una pelirroja, o sea que el tema va de pelirrojas. Ya, tío, pero... Pero bueno... Ardía la pantalla, en esa escena, y el cabrón ahí inmutable. Preguntas de ascensor. Curiosamente parece que las preguntas de ascensor no puedan estar en esa época, pero es que en el muro hay un ascensor. Y algunos os preguntaréis, pero si en el Poniente no hay ascensores, mentira. Hay un ascensor, al menos uno. Hay varios. Pero a uno lo largo del muro hay varios. Conocido y transitado uno que funciona diariamente. Diariamente, arriba y abajo. Y va con poleas y a mano. Por cierto, pero bueno. Esto es un pequeñito spoiler, pero los que de esos capítulos de la temporada pasada con la segadora en el muro y con los salvajes y tal, echabais de menos a los ogros... A los gigantes. A los gigantes. En el capítulo 8 tenéis gigante. Y además, en acción. En acción. En acción un poco y desaforado. Absolutamente. Y también para los que decían, tenían dudas sobre el vidrio dragón o el vidriagón o como lo quieren llamar. La obsidiana. La obsidiana. Que el muy poco visto y dificilísimo de conseguir acero valirio también tiene alguna propiedad emparentada con la obsidiana o el vidrio, con un vidrio dragón. Sí, además hay una parte de la escena importante de acción que lo deja patente del capítulo 8 que es prueba de ello, que de hecho habrá muchos que estarán dando al pause y al repeat ahí para... Hostia, es verdad. Mola, es que sí. Mola mucho porque precisamente primero pasa la prueba del cenita. Exacto. Y después del cenita es la prueba del acero valirio. Muy bien, pues es que levanta pasiones. Sí, además, hemos intentado hablar de todo con sí, la boca pequeña para exacto, no joderos mucho. Porque, así, porque además hoy que no tenemos a Agus, que sí. Agus... claro, porque Agus es del rincón de solo la serie. Sí, solo serie, libros. Exacto. Entonces quizás... Entonces yo creo que los que tenéis el bagaje de los libros y también la serie, habréis, espero, disfrutado un poco claro, esta tertulia. Claro. Y aparte, ya a mí se me ocurre, y esto es un pensamiento en voz alta, que igual estoy errando en hacerlo en antena, pero una vez acabe la quinta temporada y ahora que ya hemos acabado tú y yo de tener limitaciones con el tema de la lectura, no sé hasta qué punto algún día en algún programa deberíamos hacer un pequeño coto cerrado con spoilers libres de previsiones hacia dónde va a ir la historia general. No sé, como reflexión, poniéndonos en el lugar de Martin y ese rollo, no sé. Bueno. Lo que pasa es que para eso tendríamos que sí, taparle las orejas a nuestro tercer... Ah, pobre Agus, espera contertulio, que se vuelva a poner enfermo. No, hombre, no jodas, ¿no? Que si no lo haremos un día el rollo off the record y lo soltaremos empalmado bueno, en la última sí, media hora. Que sí, o sería un programa, obviamente, que tenemos que hacerle el minuto a partir del cual se convierte exacto, en spoiler. Y no ponerlo en repetición en contrabanda no, para que la gente no se lo comiera aleatoriamente sí, ahí a mitad de comentario, yo qué sé. Pero bueno, sí, se podría hacer porque además seguro que... ¿Hay algún sino de cero que dice sí, por favor? No, hombre, a ver, es que yo me... Podamos la vida a los que podamos. Sinceramente, me he puesto esta tarde además a... Y todo por empezar con el guardiaoscura.com de Unai a leerme las reseñas, las opiniones de la gente del quinto libro. Y realmente, claro, es que la gente especula mucho. Y de hecho especula, visto lo que ha pasado en el quinto libro, pues hacia una dirección y hay una tendencia de pensamiento a pensar que Martin va como en contra de los fans para joderlos, ¿sabes? O sea, hay gente que piensa que el gordo va de este hecho, rollo. De hecho, si empezamos a hablar de especulaciones, hay especulaciones vivas desde hace varios libros y ya no tan vivas con la serie, pero sí, que apuntaban a... al futuro o al cierre de la posibilidad de completar ese trono de hierro con las tres cabezas del dragón. Eso es un super spoiler, porque además es un super spoiler de conjetura, porque el señor Martin nunca ha dicho nada al respecto, ya. Pero es una leyenda viva que comparte mucho fan uh-huh, acerca de que realmente el dragón está vivo y tiene tres cabezas. Y bueno, lo podemos dejar ahí. Vale. A pocos entendedores, pocas palabras. Existe una palabra que se llama triunvirato, ¿no? Creo. Sí, sí. Claro. Entre otras cosas, recordemos que los dragones son tres también. También. Sí. Que lo de las cabezas es una libre interpretación sujeta. No, pero es que, bueno, el escudo de la familia Targaryen tiene tres cabezas, el dragón. Uh-huh. Y creo que además en algún libro se saca la frase y se cita como contexto. Y entonces ahí se van a historias antiguas de Eddard Stark, de Robert Baratheon, de una hermana pequeña de jóvenes, familia Stark, y cuidado con los bastardos. No puedes cuidado con los bastardos, sobre todo con los del metal, los que tienen el pelo largo, quiero decir. Muy bien. Porque ellos heredarán la tierra. La tierra, poniente, oriente, en fin. Que se nos va el tiempo, Jordi. Yo pensaba decir algo de Mad Max, pero... Hombre, te quedan cinco minutillos, cinco minutos, ¿no? La verdad es que igual... Sí, comenta algo. Para lo que tengo que decir, tampoco me voy a extender mucho, más que nada porque a nivel general, y pasamos ya a Mad Max Fury Road de este 2015, este reseteo de la saga del señor Miller era, ¿no? Sí, George Miller. Del señor George Miller. Y realmente, o sea... Casi coincido 98% con lo antes expuesto aquí en estos micros por Agus y por Jordi, pero yo tengo una pequeña falta que sacarle a la película, y es que realmente, aunque el apabullante diseño de producción y las escenas de acción son capaces de eclipsar cualquier pequeño detalle no atado o cualquier, digamos, ámbito desatendido de la película, sigo pensando, después de haberla visto y tal, que para mi gusto Fury Road tiene un guión demasiado pequeño. No digo que sea malo, ni que sea inexistente, ni que cometa otro tipo de fallos, sino simplemente es escaso, es exiguo, es de dos líneas. Ahora yo quiero hacer una pequeña reflexión. Yo quería hacer otra pequeña reflexión. Si yo no te la apunto y vale, tú me dices la tuya. La pequeña reflexión es, ¿cuántos guiones ochenteros son así? Ya, la tira, miles. De películas de éxito, ¿eh? Sí, sí, ¿estás hablando? Sí. La cuestión es que, y entiéndeme tú que la has visto, y entenderme todos y todas las que habéis visto Mad Max Fury Road, que digo que el guión tiene dos líneas porque, y ahora me explico, tiene la línea de la ida y la línea de la vuelta. Y ya está, no hay más líneas en el guión. Luego hay, eso, pues adornos, tal, detallitos, pero que me refiero que esa reiteración en el guión a partir de determinado punto del metraje, como que me empujó un poco fuera de la película, me descabalgó de la moto, no sé, en un momento dado, ¿sabes? Pues tú no sé. Fíjate que con un guión con tan pocos mimbres y tan simplista, ya, la tontería que ha despertado en muchos de acusarla de feminazi, de... Buah, o sea, eso es lo de menos. Tú para que te des cuenta, de con una cosa tan simplista, ya, la cola que ha traído, tú imagínate... Sí, la de literatura que están sacando, sí, solo señor, con dos líneas de guión. De todas, ¿no?, formas, también plantéate la vida en ese yermo, ya, bastante simple ha de ser, ¿eh? Porque es que, sí, quiero, sí, decir, el pan nuestro de cada día de esa gente no tiene mucho recorrido, por lo tanto, no, el guión es tan simple como la vida en el yermo. Yo no quiero dar más detalles, sobre todo por la gente que no haya podido ver la película, que podría acompañar este comentario de las dos líneas con algún otro detalle, pero que ya incluiría spoilers, pero creo que se podría haber ahondado, se podría haber dado más a una tercera dimensión al argumento, si con dos o tres detallitos que hubieran adornado esas dos líneas hubiera bastado, ¿sabes? De todas formas, te voy a decir una cosa. La película de la primera trilogía más elaborada de guión es la tercera y para mí es la peor, con diferencia. No. Y la primera y la segunda son bien simples. La primera es una venganza, sí, no tiene más. Cual. Y la segunda es muy parecida a esta, poquísimo guión, lo que pasa que con la gasolina en lugar de con el agua y bueno, pero con el zumo ese que se toma, sí, el zumo biológico ese que pero se toma. Con poquitos mimbres más o los mismos, y realmente, claro, es una cosa pues que funciona a nivel de espectáculo, de disfrute, de entrar por los ojos, es muy visual. Totalmente. Y realmente, pues sí que a nivel de guión, pues tiene lo que tiene. No es el universo Fallout, ni mucho menos, que aporta muchísimas más cosas. El universo Fallout tiene wiki, ¿no? Es igual, Fallout es muy extenso, tiene muchísimo donde coger y triscar, y aquí no hay tanto, pero está claro que, bueno, sí, es una pequeña pega, pero yo que viendo la función que tiene la película, que yo creo que es entretenimiento puro y duro. Y diversión, sí. Y diversión. Yo tengo que... Y, o sea, adrenalina, no, y octanaje y tal. No me voy a meter en los detalles que ya habéis, digamos, favorecido o resaltado vosotros en vuestros comentarios, pero el hecho, y lo dejo solo con este y acabamos, de que cada vez que hay una explosión en el metraje haya humanos que salen volando... Eso es un detalle que es chapó como detalle de todas las, los, digamos, todos los, esos pequeños puntos de diseño de producción que tiene Mad Max Fury Road para disfrute visual, sonoro y también del cerebro, porque a veces conviene que se relaje y que vaya solo por los instintos más básicos. Así que con esta nos vamos, ¿no? Pues sí, ya la semana que viene más. Nos metemos en la despedida y nos vamos pues con otro tema de esos, de los títulos de crédito de un capítulo de Juego de Tronos. Antes escuchábamos el del capítulo 4 de Los Hijos de la Arpía, pues ahora nos vamos a... No sé a dónde nos vamos a ir porque me han cambiado las carpetas. Y la verdad es que lo que nos vamos a ir es con el end title de... el capítulo quinto de esta quinta temporada de Juego de Tronos, que es, si mal no recuerdo, Kill the Boy, y con ese score del señor Diamari, pues nos vamos marchando. Así que Jordi, la semana que viene, si se puede más o mejor o como se pueda. Valar Morghulis. Motherfuckers.